Pasan unos minutos de la una del mediodía, estamos en la recta final de la mañana de este viernes y ya les anticipamos que dentro de los contenidos de la actualidad local nos íbamos a referir al ámbito de la cultura con citas que llegan en esta misma jornada porque hoy arrancan sendas exposiciones que ahora comentaremos tanto en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en la antigua ermita del San Juan de Letrán, como en el convento de Capuchinos. Es uno de los argumentos que vamos a abordar porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, con quien además, por cierto, vamos a referirnos a convenios firmados en materia de cultura con Diputación, que se traducen en diferentes eventos que van a llegar a lo largo del año, pero también citas que seguro que les van a interesar a todos ustedes, que anticipaba en el último pleno municipal como un concierto de Mikel Erentxu en nuestra localidad en el mes de junio y una noche carnavalesca también con los principales grupos de lo que ha sido el concurso del Falla de este año. Así que, ya les digo, estén atentos porque vamos a hablar de todo ello durante los próximos minutos. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, son varios los argumentos, los temas que vamos a abordar durante los próximos minutos, pero si parece, me gustaría comenzar por ahí, ¿no? Por ese anticipo que hacías en el último pleno municipal, avanzaba ya lo que son citas confirmadas para el mes de junio, hay aspectos todavía por cerrar, pero, por ejemplo, uno de ellos es un concierto acústico de Mikel Erentxu en nuestra localidad el mes de junio, y además, bueno, no va a ser en la Plaza de Toros, como en principio todos podamos imaginar, sino que va a ser en el Fatou. Sí, la verdad que es un acuerdo que hemos llegado con Mikel Erentxu para poderlo realizar en el Francisco Fatou, un concierto acústico. El problema es son 262 butacas, pero bueno, es la manera que él disfruta más cantando, es para hacerlo en espacio cerrado, y la verdad que estamos contentos con haber llegado a este acuerdo, y será el día 10 de junio, a las 10 de la noche, en el Francisco Fatou. El precio todavía lo tenemos por cerrar en cuanto a lo que será el precio de la entrada, pero bueno, lo iremos avanzando en próximas semanas. Evidentemente, imagino, Dios, por las características del concierto que nos estás comentando, no es fácil traer un evento de estas características y han debido coincidir, ¿no?, diferentes aspectos para que esto se pudiera traducir. Sí, él en los meses de... tiene conciertos ahora, pero en los meses de junio, julio, agosto, pues suele encontrarse en México, y la verdad que no suele realizar conciertos aquí en España, pero ha coincidido de que a través de unos amigos en Arco, y que son amigos comunes con él, pues se puede realizar un concierto, que van a realizarlo en Arcos el jueves, el viernes en Ubrique, y el sábado y el domingo pues lo realizarán en Sevilla. Y entonces pues hemos tenido esa suerte de poderlo acoger aquí en Ubrique, y esperemos pues que todos los ubriqueños pues podamos disfrutar de este gran artista. Evidentemente lo que va a haber es muchísima demanda para 262 entradas que va a haber para un concierto de esas características. Y bueno, el precio, me comentaba fuera de antena, que de todas formas no sería muy desorbitado tampoco. No creo que llegue ni a 20 euros el precio de la entrada. Lo que no te puedo decir seguro, si será 16, 18, por ahí es donde andará el precio de taquilla. Pues insistimos, concierto, por tanto ya confirmado, ¿verdad? Esa fecha, el 10 de junio. Sí, el concierto pues se confirmó la semana pasada, el 10 de junio, y si no, tiene que ser algo importante el que no pueda venir aquí, pero bueno, el acuerdo lo tenemos con él y no tenemos ningún tipo de problema, y por parte del ayuntamiento pues empezar a trabajar para darle la difusión que va a tener esa gran actividad. Mikel Erentxu, que además publica un disco el día 16 de abril precisamente, así que bueno, va a ser algo, quiere decir que va a llegar poco después de que sea noticia a nivel nacional por publicar ese nuevo trabajo. Pues sí, la verdad es que sí, vamos a tener esa suerte. Pues ese es uno de los eventos, de las citas destacadas, que va a llegar en el mes de junio, pero hay otro, y además nos referíamos al ámbito del carnaval. Existía además mucha demanda, ¿no?, por todos los aficionados que hay al carnaval en nuestra localidad, de que llegasen los grupos destacados de Cádiz, y bueno, pues esto se va a hacer realidad en una noche carnavalesca en el mes de junio. Sí, un día justo después de Miquel Erenxo, pues tendremos en la Plaza de Toros el sábado 11, a partir también de las 10 de la noche, los cuatro grupos de Cádiz. En este caso, pues tenemos ya confirmado el Celu, tenemos confirmado Vera Luque, tenemos confirmado los Carapapas y Jesús Bienvenido. Son los cuatro grupos que tenemos actualmente cerrados, esperando nada más que se vayan acercando las fechas para que ir ultimando ciertos detalles a la hora de poder realizar ese gran noche carnavalesca que tanto nos han demandado, y esperemos pues que también la Plaza de Toros tenga un aforo importante. Además creo que había interés incluso por parte de más agrupaciones destacadas de estar presentes ese día aquí en Ubrique, ¿verdad? Sí, Tino Tobar esta misma mañana acaba de llamar aquí al ayuntamiento, está un buen rato hablando con él, diciendo que es que meter algunos grupos más, pues la verdad es que cuesta más trabajo por el tema económico. Pero bueno, en principio pues tenemos estos cuatro, si hay algún problema con alguno de estas cuatro silbos de comparsa, pues tendremos siempre algunas en la recámara, como puede ser Tino Tobar o Manolín Garbe o incluso Martínez Are, que también se puso en contacto con nosotros. Estamos hablando de un espectáculo, una actuación de unas cuatro horas. Sí, una hora más o menos es el acuerdo que se ha cerrado, porque la otra vez pues estuvimos ahí en el Francisco Fato cuando tuvieron la chirigota y la verdad que cantaron más bien poco. Entonces pues en esta vez pues le cerramos más o menos el tiempo seguro para que así todos los allí presentes pues puedan tener un buen rato de disfrute. ¿Y en cuanto al precio de la entrada, lo tenéis cerrado ya? Sí, el precio sería 15 euros en anticipado y en taquilla pues sería 18 euros. Como decimos, día por tanto 11 de junio, esa noche carnavalesca con la presencia destacada de estos grupos del carnaval de Cádiz. Son dos eventos que llegarán, bueno, pues ese fin de semana del mes de junio. José Manuel Fernández Rivera, que ya lo anticipaba durante el último pleno y que ya decimos que queríamos contar con más detalles al respecto. Pero bueno, nos quedamos, si te parece, con cuestiones más próximas. Y en ese sentido, la verdad es que ha habido varias novedades en el ámbito de la cultura durante esta semana. Y cabe destacar, por ejemplo, lo que ha sido la firma del convenio, no solo del Ayuntamiento de Ubrique, sino del resto de ayuntamientos de la provincia, sobre las actividades que se van a poner en marcha por parte de Diputación a lo largo de este año, ¿no? Pues sí, el pasado miércoles pues Isabel Gómez, como alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, pues se desplazó a Cádiz, firmó el convenio de cooperación cultural y pues allí todos los alcaldes pues la verdad que se quedaron bastante contentos sabiendo que se vuelve a recuperar lo que es el antiguo COCU, que es la cooperación cultural, y nos da pues una importancia a los municipios menores para que podamos tener muchas actividades culturales en el pueblo. Por la tarde pues se hizo la presentación, allí me desplacé a las 8 de la tarde, estuve allí en la presentación del Planea 2016, que es como se llama este año, y nos ofertaron allí pues el catálogo de todas las actividades, tanto de artes escénicas, cine y audiovisuales, exposiciones itinerantes, fomento de la lectura y música. Son 8 solicitudes las que hemos hecho nosotros, nos han concedido 6 actividades. Estamos hablando que son más de 1.500 empresas las que concluyen ahí para poder nosotros escoger esas actividades a traer aquí al pueblo de Ubrique. Y nada, pues viendo en el catálogo qué es lo que estamos ahora mismo, pues ve qué tipo de son las más importantes para poderlas traer a Ubrique y que todos los ubriqueños pues disfruten de ellas. Además coincide, ¿no?, que como va por tramo de habitantes de cada población, dependiendo del número de habitantes, puede optar a un número de citas culturales. Bueno, en el caso de Ubrique coincide que está dentro de lo que sería el tramo en el que más actividades se ofrecen, ¿no? Y en total, por eso se opta a esos 6 proyectos, 6 actuaciones, ¿no? Sí. Por eso estaban de 10 a 20 mil habitantes, nos encontramos nosotros y tenemos la suerte de esas 6 actividades que nos han concedido. Hombre, que el montante económico es importante porque esas 6 actividades, sin tener el recurso de la Diputación de Cádiz, pues la verdad que nosotros desde el Ayuntamiento no podemos acogerlo. Pues muy agradecidos y sobre todo pues ponernos manos a la obra, ver cuáles son las interesantes a traer aquí a Ubrique. Allí cuando estuvimos en la presentación se encontraban dentro de los grupos, por ejemplo, de música, se encontraba Fede Florido, el cantante de Fede y la banda Florido, también estaba allí Pepe Pulido, y estaban allí ellos pues viendo lo que es la presentación, que tocó un guitarrista de arco, que tuvimos también presente aquí en Ubrique, cuando se hizo la exposición de Paco de Lucía, vino Esteban Caña, que es un guitarrista espectacular, que nos deleitó allí también a todos los presentes la presentación, y estábamos allí con los chavales de Ubrique, que están con muchas ganas de que Ayuntamiento pues le hacen que sus servicios pues puedan disfrutarlo en estas localidades. Estás hablando de actividades, por tanto, a las que opta Ubrique, al igual que otros ayuntamientos, como dentro de lo que son las artes escénicas, música, cine, etcétera, ¿no? Sí, fomento de la lectura, exposiciones itinerantes, pues la verdad que son 5 puntos para poder escoger, y esperemos pues a ver cuál cuadramos para aquí Ubrique. Actuaciones que se desarrollarían de aquí hasta que concluya el año, ¿no? Sí, son 6 actividades de aquí a final de año, que las podremos ubicar en la fecha que nosotros nos interese y en la zona donde nosotros queremos. Por ejemplo, si vamos a meter algo de fomento de la lectura, pues se puede hacer la biblioteca, en los centros, como puede ser los institutos y los colegios, y si nos vamos a obras de teatro, pues nos iríamos a Francisco Fatou, conciertos de música se pueden realizar en el jardín, más o menos son la zona donde podremos encuadrar esas actividades. Y hablando de convenios, acabas de firmar el Ayuntamiento de Ubrique con, en concreto, Agüera, con el pintor ubriqueño Agüera, y también con Luis Domínguez Rojas, un convenio para hacer oficial y materializar en un documento lo que es la cesión, ¿no?, que ellos han realizado de legado, de obras durante un tiempo allí en el Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos, ¿no? Sí, ellos llevan ya muchos años con la cesión de esas obras, en este caso pues de Agüera, de una obra muy bonita que tiene allí y un legado importante que tiene Luis Domínguez. Y ellos pues, Agüera venía muchos años reclamando a este ayuntamiento el firmar este documento, y esta mañana pues se ha firmado el acuerdo de cesión de esas obras. Ellos se lo han llevado y bastante contento para su tranquilidad y nosotros para la nuestra, para que el pueblo de Ubrique y todos los turistas que vengan pues puedan disfrutar de estas obras. Y que además asegura durante 3-4 años más que esas obras van a estar allí, ¿no? Sí, ese es el acuerdo principal, que hasta que acabe la legislatura de este equipo de gobierno pues tendrán allí esas obras, y después pues si viene otro equipo de gobierno nuevo o si siguen los que están, pues puedan renovarlo al gusto de ellos. Y hablando de exposiciones, y esa es la iniciativa más próxima, porque estamos hablando que se pone en marcha en el día de hoy, tanto en el Convento de Capuchinos como en el Centro de Interpretación de la Historia, como decía, ¿no? Sí, en el Convento de los Capuchinos comienza hoy una exposición de María Ángeles Cordón Muñoz, una exposición de pintura, y en el San Juan de Letrán, pues tenemos allí en la sala nueva y en el mismo San Juan, pues tendremos a los alumnos de Celia Pay, también a partir de las 8 de la tarde, en el cual estaremos ahí acompañando. Son además posiciones que se van a mantener durante todo el mes de abril, ¿verdad? Sí, durante todo el mes de abril. Bueno, pues son las citas que llegan este fin de semana, en concreto desde hoy mismo, como decimos, con la inauguración de esas dos muestras, en el Convento de Capuchinos y en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, pero había actualidad referente a cultura también dentro de esas novedades que les hemos comentado. Podríamos comentar además muchísimos más temas que ya serían referentes, por ejemplo, a fiestas, porque apuntaba, ¿no?, alguna cuestión en el último pleno en torno a lo que será el Día del Petaquero, también en torno a la romería, etcétera. Pero bueno, lo iremos viendo, si te parece, cuando se vayan cerrando esos aspectos. Sí que sobre lo que comentábamos al principio, el concierto de Mikel Erentxu o la noche carnavalesca, porque seguro, ¿no?, que lo primero que se están planteando muchas de las personas que nos están escuchando, el tema de las entradas, bueno, pues todavía le queda y se informará en su momento. Sí, esperemos que la semana que viene ya tengamos la cartelería terminada, y una vez que esté terminada pues ya comunicaremos la fecha en la que se pondrán las entradas a la venta, para ir así avanzando de aquí a la fecha de estos conciertos. Pues son las novedades en materia de cultura que queríamos llevarles en el día de hoy, junto al delegado municipal de este área, José Manuel Fernández Rivera. José Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.